Estamos de vuelta y qué mejor haber iniciado con uno de los íconos de la contracultura. Son 25 años después de que habíamos plasmado un especial en honor a la presencia femenina en el rock y el bill metal. Wendy O. Williams, la voz de los Plasmatics, banda de punk, shock rock. Es un tema que lo conocimos por el cover que realizan los hermanos Destruction. A continuación pondremos temas de voces que tienen un legado bastante dilatado, a la altura de la misma Wendy O. Williams, pero en otro estilo o etiqueta. Primero la gran Carrie Rose Latten, quien es conocida por estar en la banda de corte nacional socialista Storm, o Tear Am The Mortal. Sacamos el corte Mannen Lizard Net, en su lengua vehicular, el noruego, de su trabajo de 2021. Acompaña a la gran Simone Maria Simons, desde la banda que lidera Épica, el track Rivers. Cierra este bloque otra voz que, si bien su disco en solitario no ha tenido el calado que precede su trabajo en Therion, puede deberse a que Therion también, antes de este Leviathan 2, lleva dos trabajos con poca trascendencia. Por su falta de emociones auditivas, nos quedamos con Midnight Star. Som en vintervind forsvinner du ut av døra, ut av livet vårt. Om jeg bare hadde visst hva du tenkte, så skulle jeg ha handlet, men jeg var blind. Jeg trodde på historien, jeg trodde det du sa var sånn. Det gror ingenting. much has turned to stone. No fire in your bones. It's time to leave the past behind. The road is never ending. All dreams will start ascending beyond the boundaries of the mind. Break loose from the chains. Rise above the waves. Fighting in the darkness. Dancing in the light. Break out of your Ya en este siguiente bloque presentamos bandas que se han ganado mi interés personal en escuchar y compartir con la gente que escucha Ciudad Cero Radio. Vamos allá. Primero desde Australia, la banda de Black Pearl, que ya ha sonado en varias ocasiones en nuestros podcasts. Un tema más, esta vez Nazaré, donde volveremos a disfrutar de ese suave susurro en la voz de Emily Highfield. Según sus redes sociales, está próximo el nuevo material. Luego sonarán desde Holanda, Países Bajos, la banda Dool, rock psicodélico, oscuro, gótico, con su frontwoman Raven Van Dors, un tema incluido en su primer trabajo oficial que data de 2012, Here Now, There Then. Una placa cargada de matices oscuros y densos. Impresionante para mis expectativas. Los dejo con el corte de Alfa. Ocean of sorrow.

este nuevo bloque vamos a llegar a la península ibérica por el lado del Atlántico. Sinistro, banda de suelo portugués, practicante de un doom asfixiante y demoledor, en la voz de Patricia Andrade. De su trabajo Sangre Cassia, ese sonido al que hago referencia, está plasmado en el corte Cosmos Control. En sus 11,14 segundos de duración. Como compañía tendremos a Tatiana Smailuk, con su famosa banda Ginger, nacionalidad ucraniana. Uno de los pocos tracks que me emocionan, la verdad, Pieces. Tendré que seguir intentándolo. Creo que la voz de Tatiana logra más brillo y matices musicales en este track. Volveremos a tierras australianas para poder escuchar metal sinfónico con Victoria Kay, donde milita la mismísima Victoria, acompañada por Sherry Bingans, que fuese parte de los Neo Obliviscaris. Una gran carta de presentación. En 2020 editan el álbum Esencia, y os podéis dar cuenta de los dos registros que maneja la banda con estas dos exponentes en su tema Matrix. Acompaña a este bloque la gran Cami Gilbert, otro registro brillante que pone pasión y lucidez dentro del death metal progresivo de los Oceans of Slumber. Ese imponente tema de la placa de 2020 homónimo a la banda, el soundtrack para mi último día. Hide the pain, to feel the pain, our wounds of broken pride are never to be seen again. Delirious, Dentro de mi país de acogida, en el que vivo ya hace 23 años, he tenido la oportunidad de estar involucrado en la escena local de una u otra forma, como oyente, fan y crítico de obras exuberantes en creación y calidad. Por antigüedad, primero Your Grace, banda que ya ha causado sensación en los paladares más exquisitos. La voz y bajo de la banda, Marta, impresionante su puesta en escena. Hoy con el corte Black Cube. Hace poco asistimos al parón indefinido de Kai Mars. Una pena de verdad, pero es lo que tiene este negocio llamado música, en la que esta voraz industria no apoya el talento musical. Se mantiene con fórmulas que imponen, sin importar el arte. Ahora, cuando terminen de escuchar el tema Fuego y Sangre, podrán entender mi indignación y malestar con lo establecido. My Espero estén disfrutando tanto como yo el desarrollo de este podcast programa. Nos vamos con viejos conocidos en la escena de goth rock. Minimalismo al poder, los suizos alemanes, Lacrimosa, la eterna acompañante de Tilo Wolf, la gran Ann Marjana. Ella es de origen finlandés. Toma protagonismo con su delicadeza en el corte Celebrate the Darkness. En el bloque viene escoltada por la inmensa Alisa White, que tomó el relevo de Angela Glossow en Arch Enemy. De su reciente lanzamiento, el track The Saber, corte con el que identifico su energía y talento. Thank you. Seguimos buscando damas del rock y el metal para completar este capítulo conmemorando los 25 años de Ciudad Cero, que posteriormente cambiaría a Ciudad Cero Radio. Nos llega una colaboración para Ex Deo, esa banda de Mauricio Giacomo, alternativa a Cataclysm. El tema Boudica, Reina de los Isenios, tiene una colaboración de Britney Slade, cantante de la banda Unleashed the Archers. En este bloque también está la gran Jenny Ann Smith, esposa de ese gran músico Marcus Gidell. Origen sueco, cómo no, compagina la música en Avatarium con su trabajo de consejera psicosocial en los principales hospitales de Estocolmo. Escucharemos el track Medusa Child. them, trusting boldly to good fortune. Let us show them that they are hares and foxes, trying to rule over dogs and wolves. Thank you. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Vamos por más obscuridad placentera. Desde Suecia con amor, los Draconian editan Under the Godless Veil. Escucharemos el corte Moon Over Sabaoth, un trabajo imponente que cuenta en la voz con Eike Landgangs. Actualmente fuera de Draconian por el regreso de su voz mater Lisa Johansen. Eike, aunque nace en Sudáfrica, se radica en Suecia. Tenemos otra de esas bandas potentes desde Copenhague, Dinamarca, Convent, doom metal con una formación íntegra femenina. De su primera placa, Masoquismo Puritano, el corte Trust. Thank you. nuevas propuestas irrumpen en el mercado del metal sinfónico, en su gran mayoría dominado por esos imponentes registros de soprano, a cargo en su mayoría por voces escandinavas. Hace poco recibí esta propuesta y me parece que tiene futuro. Son franceses y presentan su arte bajo el nombre de Aefanemer. En su trabajo de 2021, Dream of Wilderness, el mismo que les ha permitido girar recientemente por ciudades europeas, también forman parte del cartel de Hellfest 2023. En sus filas, el poder femenino se presenta en el bajo con Lucy Waye-Hun y en las voces y guitarra, Marion Baskour. Escucharemos el corte Panta Rey. Luego, algo bastante exótico y brutal a la vez. Como su etiqueta los encasilla, Doom, de vanguardia. Proceden de Seattle, voces y guitarras, John Bon Spain. Desde su trabajo Ligeia, el corte Stone and Fury. Forget. espero tener vuestras sensaciones con este programa especial. El siguiente registro, asfixiante, sobrecogedor, como eso que tanto se disfruta. Desde San Francisco, California, la banda King Woman. Me parece es su segundo trabajo de larga duración. La voz que la representa está a cargo de Cristina Esfandiari. Su trabajo con varios cortes memorables, Blues Celestial, recomendado. Iba paseando por los insondables caminos de internet y me encuentro con algo que veía y lo dejaba pasar. La curiosidad obtuvo premio desde Cleveland, Ohio, doom metal atmosférico. A que suena excelente esta referencia, pues escucharemos Song for the Dead en la voz Wayne Strang. Yeah. Hemos arribado al final de esta sesión de culto para nosotros en Ciudad Cero Radio. 25 años después del primer especial. Si mal no recuerdo, con este son 6 especiales de este tipo. Vamos nuevamente con la gran Karin Roeslaten. Ya en solitario nos canta en su noruego natal, ojo por ojo, obscuro, corto e intenso. El siguiente corte viene a cargo de la banda Ad Infinitum, procedentes de Suiza, y la banda la forma una figura ya conocida por aquí, la cantante-compositora Melissa Boni. Con ese inmenso tema que explota su registro limpio y potente. Matices a punto de estallido en un intenso grito. El corte See You in Hell. Para terminar, la guinda del pastel. 25 años, 25 temas. El nombre del track, 25, 25. Taylor Momsen con su alter ego de Pretty Reckless. La bastante imprudente, hard rock y post grunge de gran calidad. Es un honor poder compartir estos últimos programas con vosotros. Hasta la próxima. Måtte gå. Hvorfor gråter du, min kjære? Det var slik det måtte gå. Her er øye for øye, og her er tann for tann. Her er øye for øye, og her er tann for tann. Du var dødens tegn, den våre, når allting skulle skje. Du var dødens tegn, den våre, når allting skulle skje. Her er øye for øye, tann for tann. Her er øye for øye, og her er tann for tann. Jeg så deg liste deg ut døra, du hadde stålet i din hånd. Jeg så deg liste deg ut døra, du hadde stålet i din hånd. Her er øye for øye, og her er tann for tann. Her er øye for øye, og her er tann for tann. Var det vondt å se ham lide, han som var din hjertes kjær? Var det vondt å se ham lide, han som var din hjertes kjær? Her er øye for øye, og her er tann for tann. Her er øye for øye, og her er tann for tann. Oh, when the night comes back, all my fears and doubts, in my hand to choose the way to win this masquerade. You are my only star, my light in the dark. One drop in your wine and all this pain will fade away. Now I run in tears from my bed I heal. Ringing the bell, someone. Someone is dead. Goodbye, my love. May we meet again. Heaven.

emotions, the glass.